Soy Narda Maite Cruz Huerta. ¿Qué escucho cuando escucho mi voz? Duda. Disonancia. Búsqueda. Nerviosismo. Intriga. Recuerdo comparación de escuchas previas y de mi propiocepción. Y escucho también el roce de mis manos con el medio de grabación.